todo eso te invitamos a participar de La Olla, de lo que te gusta hacer, música, teatro, malabares, puestitos de feria, pintura, poesía, lo que sea. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Buenas tardes, quilomberos y quilomberas. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbí fue el líder de la organización de la resistencia, una de las primeras organizaciones antisistema que se generaron en nuestra Via Yala después de la ocupación europea. A este programa lo llamamos Radio Zumbí como homenaje a esa historia de los pueblos oprimidos. Y también queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Distraído. Bueno, no sé qué está pasando ahí. No te escucho bien. 9 de febrero. 9 de febrero. 2015. ¿Qué programa? 143. Mierda. De Radio Zumbí. Bueno, ¿y qué temperatura tenemos hoy? No sé. No puedo, aprietas al operador. Debe haber como 35 grados más o menos. No hay internet, cierto. Bueno, no importa. 35 grados más o menos, está cerca, con ganas de llover. Estamos empezando casi puntuales. Estamos viendo unos problemas técnicos. Se escucha, ahí se escucha. ¿Escuchas ahora? Bien. Estamos con un invitado, Che, que ha venido para charlar un ratito de el tema Kurdistán. Vamos a ver si nos puede desasnar, porque yo realmente he visto un montón de noticias y demás, pero es algo completamente ajeno a mí, entonces me cuesta entender algunas cosas, así que vamos a charlar largo y tendido lo que podamos. Así es. Bien, ¿Miguel? Sí, en principio es difícil encarar el tema, porque culturalmente estamos bastante separados y los medios masivos tratan de no informar nada al respecto, o muy poco, o tergiversado. Yo antes de venir para acá hice una búsqueda en los 4 diarios principales del país y busqué por Kobane, porque la noticia es muy reciente, a ver qué aparecía, y en Clarín nunca nombraron a Kobane, nunca. Sí, Kurdistán, sí, los kurdos, sí, el Estado Islámico, pero Kobane no aparece. En La Nación aparece bastante y salió, la última nota que salió fue creo el 4 o 5 de enero y estaba muy buena la nota, la verdad estaba muy bien ilustrada la presencia femenina en la guerrilla de los kurdos, que me llamó la atención porque es un diario recontra de derecha, estaba bien, muy bien tratado el tema. En página 12, solo para decir que había bombardeos del Estado Islámico a Kobane, nunca hablaron de la liberación. Claro. Y Tiempo Argentino, lo mismo. Hablaban de Kobane, pero eso, que estaba sitiada por el Estado Islámico y nada más. Claro. Entonces, arrancar desde ahí es como re complicado cuando uno, a través de medios alternativos, tiene la posibilidad de enterarse que el pueblo kurdo en armas pudo hacer lo que un montón de países con toda la tecnología guerrera no pudo hacer. Claro. Y es muy interesante. Entonces por eso queríamos charlar del tema, porque queremos saber de qué se trata. Claro. A nosotros también nos gustaría contar un poco nuestra historia, nuestro pueblo, porque estamos en distintos puntos del mundo. En general, no solo en Argentina, sino en América Latina. Uh-huh. Como que bastante queda lejos y no hay muchas noticias por acá sobre allá, excepto ahí sí, a veces hay algunas series turcas, uh-huh. se enteran de ahí y de conocen de otra manera, así que no tampoco veo muchas notas en los diarios grandes como uh-huh. Clarín. Lo que me al principio me llamaba mucha atención, porque en página 12 no había, o el Tiempo Argentino no había, donde que se consideran como de izquierda, como ¿por qué? ¿No? Y claro. Bueno, después me di cuenta por qué no. Ajá. Muy bien. Porque el mundo todo se maneja con a través de intereses distintas, ¿no? Y supuestamente acá algunos temas no se tocan. No quiero creer así, pero lamentablemente es así. Y ciertos intereses que no dejan que nombren mucho al pueblo kurdo, que es un pueblo 45 millones más grande del mundo sin estado. Uh-huh. Y no hablar de ese pueblo es como hacer ese tres monos, ¿no? No escuché, no sé y no vi nada. Sí, es como los mapuches en Chile. No existe la nación mapuche en Chile. Claro. Es, como son una nación diferente, los negamos y ya está, solucionado el problema. Claro, eso también me llamaba atención al principio, la comunidad mapuche decían, digo, pero los mapuches no son una comunidad, es un pueblo, es una nación. Es una nación, tal cual. ¿Y por qué es una comunidad? No es que somos kurdos acá, bueno, 10.000 kurdos y la comunidad kurda decís, está bien, decís, claro. Porque es un distinto país, que venís, inmigrantes, lo que sea, y aceptás como una comunidad, es entendible, pero donde nacieron ellos es su tierra. Y te venís, echás y decís, sos una comunidad ahora. Es como increíble, no puedo creer. Sí, yo te pediría que hagas un pequeño resumen, a ver cómo empezó esto, qué es lo que parece sabe algo por ahí, ¿no? ¿Cuándo comenzó este último? O situarnos un poco en el contexto incluso geográfico, ¿no? Por lo que yo estuve leyendo, Kurdistán es una región. Claro. Kurdistán es una región donde está dividida entre cuatro países: Irán, Siria, Turquía e Irak. Uh-huh. Parte de Turquía, más o menos entre 20 y 25 millones kurdos. Parte de Irán, unos 7 o 8 millones. Irak también. Y en Siria, unos 3 o 4 millones. Y el resto en Europa. Irán en Europa. Hasta los 20, años 20. Excepto Kurdistán de Irán, el resto de Kurdistán toda estaba unida bajo el control de otomanos, ¿no? Uh-huh. Después que los otomanos empezaron a perder la tierra, y ahí con el contrato de Lozano dividieron Kurdistán, le dieron una parte a Irak, otra parte dejaron en Siria. En ese momento los franceses estaban en Siria, en Irak los ingleses, uh-huh. y parte de Turquía. Ahí dividieron entre estos tres países. Y después la lucha que tenía en parte de Turquía, en todas las partes había una lucha, pero en parte de Turquía lo que hizo Kemal Atatürk, el fundador de República Turca, como llamar a los kurdos, hizo algunos congresos en algunas partes de Kurdistán. Bueno, ahora, porque en este momento Turquía estaba invadido de parte de casi todos los países, hasta los australianos, los alemanes, ingleses, franceses, era la idea como echar todo eso, digamos, imperialismo, la uh-huh. idea del Kemal Atatürk, y después volvemos, somos de gente de misma tierra, si vos querés Kurdistán, bueno, es tuyo, pero antes que nada vamos a echar eso. Y después de la Primera Guerra Mundial, obviamente, hicieron de una noche 25.000 kurdos, todos los líderes mataron y ya está. Hasta los 33 otra vez hubo una rebelía, un levantamiento otra vez en de 33, y después de 37-38 fue el último golpe en el genocidio de Dersim, que ahí mataron también entre 40-50 mil kurdos, y ahí se quedó. Y parte de Irak también, más o menos historias parecidas, pero parte de Irak es un poco distinto, porque los kurdos geográficamente nunca salieron de zona Kurdistán, estaban siempre ahí. El régimen de Irak como no permitía mucho y se quedaron allí como establecidos en esa zona. Y a los a 60, más o menos 60, 70, la lucha guerrillera de los peshmergas de Kurdistán, ahí como había cierta división. Y actualmente Kurdistán de Irak tiene su autonomía. Kurdistán de Siria, especialmente, nosotros decimos Rojava, quiere decir occidental, parte de occidental, pensando en Kurdistán. Uh-huh. Kurdistán de Siria queda parte occidental de Kurdistán. Hace 3 años, después de guerra civil, digamos, en Siria, los kurdos no quisieron estar al lado de los opositores ni al lado del gobierno Bashar Assad. Bien. Bueno, no querían estar al lado de los opositores porque los opositores no tenían programa, no habían pensado los kurdos, o sea, no tenían nada para ofrecer a los kurdos. Los kurdos que vivían ahí, 500.000 kurdos, no tenían ni siquiera DNI hasta ese momento. O sea, no tenían ciudadanía. No aceptaban como un humano. No podía casarse, no podía tener un auto, ni tener una casa. Uh-huh. Entonces, en ese caso no te podés estar al lado de Assad, porque Assad, donde te reprimió todo el tiempo, y ahora, ¿con qué cara te vas a estar al lado de Assad? Pero por otro lado, los opositores lo que ofrecían era, bueno, después de la revolución veremos. Y los kurdos dijeron, mira, caímos mucho de esa trampa, porque nos dijeron 100 años antes también. Claro. Y ahora no. Si vos no tenés un programa con nosotros, tenemos un solo camino. Entonces, vos tenés un camino, Al-Assad tiene un camino, y nosotros vamos a elegir el tercer camino. Uh-huh. El camino donde nosotros vamos a elegir y decidir lo que nosotros queremos. No solo los kurdos, sino todos los pueblos viven en esa zona. Por eso, en los 3 cantones que derrochaba, y todos los pueblos que viven ahí participan en las asambleas, en todas partes. En algunos cantones hay un árabe es presidente, otro es un kurdo o un armenio. Es decir, o sea, a pesar de que 90% de la población que sean kurdos, los kurdos no dicen, mira, acá nosotros somos la mayoría, así que presidente soy yo, municipalidad soy yo. No tiene una idea así. La idea es compartir, porque nosotros sufrimos mucho de esto, de discriminación. ¿Tenés? Siempre nos trataron así. Entonces podemos entender, aunque sea que viven 1.000 personas, 1.000 armenios, para nosotros es una nación, es un pueblo, y tiene todo el derecho de vivir su cultura o lo que sea. Pero más allá de todo esto, en realidad la idea que ahora el Estado Islámico, ¿por qué ataca ahí, especialmente Kobani? ¿Por qué hasta el día de 45-50 de Estados Unidos ni ningún país occidentales, ni, o sea, se callaban hasta el día en 50 que preguntaron el Cancillería de Estados Unidos y Kobani? Él dijo, mira, para nosotros no es un punto estratégico, no es un lugar estratégico. Por ahora no. Y nadie le interesaba, no es que no sea estratégico, sino querían destruir ese modelo que los kurdos construyeron ahí. El modelo quiere decir, en Medio Oriente, donde el machismo, el feudalismo tiene el poder absoluto, y los kurdos ahí construyeron un modelo donde la mujer tiene derecho, donde la mujer lucha, la mujer tiene la igualdad. Entonces es una locura para el pueblo Medio Oriente, lo que especialmente dirigen. Es una locura que los kurdos lo que quieren construir ahí, y no se puede aceptar. Fue, digamos, un punto muy fuerte para el Estado Islámico para atacar a los kurdos, porque algo que estaba totalmente contra ellos. De hecho, en algunas noticias, no sé si leían, decían que no queremos que las mujeres nos matan porque no vamos a la paraíso. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo no va a ser un punto estratégico una zona de frontera entre dos países que es la zona de conflicto? Es el punto estratégico por excelencia ese. Claro, porque no es estratégico en este momento, no es estratégico porque para ellos que esta zona está dentro, digamos, está en manos de los kurdos o Estado Islámico, en este momento les daba igual, porque piensan, si Estado Islámico está ahí, tiran unos bombas y ya está. Uh-huh. Pero a los kurdos, ¿cómo van a limpiar de ahí? Es un pueblo resistente, tiene cabeza dura, y no hay manera que saquen ahí. Entonces, cuando al principio vos dijiste que con armas agarramos y defendieron su tierra, en realidad no fue lo que la resistencia no fue como con una arma, porque no te puedes imaginar unas armas, unas Kalashnikov contra y toda la tecnología que tienen ellos. Claro. el Estado Islámico invadió Mosul en un día. Uh-huh. Y por otro lado invadía muchas ciudades de Siria. Tenía todas las armas de que habían dejado los rusos en Siria y todas las otras armas que había dejado Estados Unidos durante la Guerra del Golfo en Mosul. Uh-huh. Entonces, con toda esa tecnología, esa arma ataca un lugar muy chiquito, y no puede. Entonces acá no hay la razón, no puede ser que ellos tienen armas y otros también tienen. No, ahí tenía fe y creían y defendían esa tierra en una manera increíble, porque el pueblo, cuando sintió el gusto de la libertad, y no había manera, ya no había paso para atrás. Uh-huh. Entonces todos vamos a morir acá, no solo los kurdos, 400.000 kurdos que vivían en Kobaní, sino todo el pueblo kurdo, los 40 millones kurdos, estaban dispuestos a ir ahí morir para defender esa tierra. Ellos lo que vieron fue eso, las mujeres kurdas, que la mujer que en Medio Oriente, donde decía Nassim Hikmet, no sé si conocen el famoso poeta turca, decía: nuestras mujeres que tienen caderas anchas, pero en nuestra mesa tienen su lugar después de nuestra vaca. O sea, no tenían ningún lugar. Esas mujeres agarran un arma y defienden tierra por su libertad. Y es algo increíble para ese mundo. Sí, inclusive las mujeres que están en la guerrilla no pueden recibir órdenes de los hombres. Las mujeres sí pueden mandar a los hombres, pero los hombres no pueden mandar a las mujeres. Como detalle, eso no pasó en ningún lugar del mundo hasta ahora. Claro. Excepcional, completamente claro. Excepcional. Bueno, por eso, y el mundo occidental empezó a interesar con el tema, principalmente, o sea, llegó un punto donde ya todo, que el Estados Unidos y otros 50 países del mundo que habían unido, hicieron una coalición contra el Estado Islámico. Entonces, uh-huh, cuando descubrieron eso, algunos hicieron documentales, noticias sobre las mujeres que están luchando ahí, y todo el mundo empezó a preguntar: a ver, ¿esa coalición de qué sirve? ¿Para qué era? Si es para contra el Estado Islámico está atacando a los kurdos y ustedes no están haciendo nada. ¿Entendés? Y ahí como que no les quedó nada, no es que le querían mucho a los kurdos ahí y decían: nada, mira, vayamos a defenderlo. Claro, no había manera. No. Y quedó un punto, ya que una victoria del Estado Islámico en Kobaní significaba un fracaso para Estados Unidos también, ¿no? Ellos tampoco podían, ¿cómo salir de esa situación? Porque, uh-huh, como locos venían limpiando todas las ciudades, matando gente y haciendo barbaridades. Y vos diciendo que yo soy un país de democracia, enseñando al mundo qué es democracia, uh-huh, y acá no podés defender a un pueblo chiquito. Sí, hay un montón de información e imágenes atroces del Estado Islámico degollando gente, prendiendo fuego gente viva y haciendo aberraciones, y eso se publica y de hecho se multiplica esa información. Hay un pueblo que se defiende, que respeta las diversidades, porque no es que predomina una religión sobre otra ni un pueblo sobre otro. Eso no hay que mostrarlo. Claro, se le escapa de las manos. Es tremendo. Pero yo estaba viendo un noticiero kurdo donde la información era lo que estaba pasando en Venezuela, lo que estaba pasando en México, en Chiapas. O sea, había mucha información del ejército zapatista. Están muy conectados al tercer mundo, y nosotros que somos del tercer mundo estábamos completamente desconectados de lo que estaba pasando ahí. Claro. Eso me llamó la atención también. Claro. Una pregunta, yo por ahí leí que hay petróleo en la zona, ¿no? ¿No es un enclave así petrolero interesante? Sí, claro, porque primero, o sea, si hoy no existe Kurdistán es porque nuestra culpa, digamos, el pueblo como pueblo, es que estamos en una tierra donde tiene todas las partes de Kurdistán está dividido, tiene el petróleo, pero el mayor petróleo, el 80% del petróleo de la zona, y el gas natural, y lo más importante, Tigris y Éufrates, y otro, el boro, el elemento boro, uh-huh, todo lo que puede hacer en el futuro también puede servir al capitalismo, está en esa tierra. Uh-huh. Entonces, obviamente, en los años 20, no es que ellos creían que los kurdos son pocos o no merecen un país, por eso no le demos un país, sino pensaban que es un pueblo, ellos son cabezas duras, o sea, que si unidos, un Kurdistán unido, de ninguna manera vamos a poder manejar. Y entonces dividir, y ahí es como la típica política del capitalismo, ¿no? Y ahí dirigir. Sí, entonces, es mucho más fácil de manejar un dictador único que no tiene que pedir permiso a nadie que una sociedad democrática. Exactamente. Bueno, pero un país unido también es distinto que está dividido entre muchos países, porque en Irak el 75% del petróleo de Irak está en Kurdistán, zona de Kurdistán. El 90% del petróleo de Siria está en Kurdistán. En Kobani el petróleo sale como río, viene, no saben cómo van a hacer. Y en parte de Irán también, todas partes tienen petróleo, gas natural. Es el motivo de en realidad división de Kurdistán. Ahí está el secreto. Claro. El capitalismo. El capitalismo. Vos hablas de capitalismo y el modelo que ahora está levantando en Kurdistán, que ¿sobre qué se basa, digamos? ¿Es socialismo? ¿Es una otra mirada? O ¿Cómo lo definen? Es un contrato social. Para nosotros es 100% socialismo. Pero si vemos el ejemplo socialismo en países soviéticos, otros países también, y no se puede comparar. Para nosotros es socialismo, pero digamos, la lucha del pueblo kurdo desde el principio, cuando vamos a los años 80, en ese momento había capitalismo, socialismo, y vos tenés que, si vos te defendés socialismo, si sos socialista, entonces te aliás al bloque de países soviéticos, y si sos capitalista ya no tenés problema. Entonces los kurdos decidieron y eligieron el tercer camino. Porque no es que el dictatorio de proletaria es lo mismo, nos da mismo. O sea, si viene fascismo, de qué parte viene no importa, es que viene. ¿Me mata un proletario o me mata un capitalista? En el sentido que si quieres para sostener o construir tu régimen, matar al otro, tampoco es la rada. Entonces, la idea de ese socialismo es que todos que tengan mismo derecho ahí y todos tengan voz y voto en las asambleas, en toda la construcción, ¿no? En todo. Y en ese modelo, cuando fijas, ahí es un modelo socialista, porque el pueblo decide cada cosa que van a hacer en la ciudad. No es que el presidente tiene el poder, nadie ahí, ningún presidente, ni una alcaldía, nadie tiene el poder absoluto. ¿Cómo se manejan? ¿Por medio de asambleas? Por medio de asambleas, sí, claro. No hay un líder, no hay un referente, es todo con todos. Exactamente. Sí. Bueno, referentes hay. Bueno, sí, pero digo, en ese sentido, como es un presidente o alguien que dirige, o todo pasa por la base, digamos. Exactamente, todo pasa por la base, y el presidente es como que va cambiando. En un cantón era un basurero, fue un presidente, y el año que viene se terminó y vuelve a su trabajo. Es como imaginando un mundo. Cuando empezó ese, digamos, empezaron a... los kurdos empezaron a hablar de ese tema, de ese modelo, incluso muchos autores, columnistas de izquierda también, decían, es una locura eso. O sea, no existe, unas ideas tan utópicas no puede ser. Pero en Kobani demostraron que sí, no es una utopía solo, sino, si vos crees, es mucho más cerca de la realidad lo que ustedes piensan. Un socialismo que no tiene... digamos, mucha gente que tiene la cabeza no tiene claro dónde quiere llegar exactamente, qué es lo que tu objetivo. A nosotros era muy muy básico. Nosotros queremos compartir eso con todos los pueblos que viven en esa zona. El confederalismo democrático viene de ahí, no un estado, ni idea de un estado, sino todos los pueblos, chiquitos o grandes, lo que sea, que ellos decidan lo que quieren hacer sobre lo que quieran. O sea, no es la idea de construir un nuevo país en la región esa, un nuevo estado, sino compartir el pueblo en general. Absolutamente. Esté donde esté. Exactamente. Y se complica demasiado, ¿no? Con tantos países que ya tienen fijos sus límites y su política. Exacto. La idea es como medio romper esa idea también. Esa idea que viene de ya cientos de años que construyeron. En realidad, si vamos mucho más, digamos, a la historia, es todo lo que hacían el pueblo antes. En los pueblos chiquitos, en los campos, Y vos tenías trigo, yo tenía carne, el otro tenía verdura, el otro tenía otra cosa, y nos intercambiábamos y vivíamos en paz. Nadie mataba a nadie, porque cuando vos tenías 10 toneladas de trigo, sabías que un año no necesitas 10 toneladas. Entonces lo donabas 8 toneladas pero y comprabas otras cosas. Entonces, quiero decir, acá en ese modelo no es un modelo que uno pueda ser muy rico en ese modelo. O sea, tienes cierta libertad, pero tenés límites. O sea, no te podés comprar eso en 2 mangos y vender 8 mangos. Claro. Así que, digamos, donde nadie tiene esa idea de ser el más rico del pueblo, sino compartir. Y a partir de ahí que empezás a destruir el capitalismo, destruir desde las ideas, digamos, en las cabezas destruís, porque nos inyectaron unas ideas tremendas, que todo siempre el yo que tenemos nosotros, el ego que tenemos nosotros, y mientras tenés 1 millón querés 10, cuando tenés 10 querés 20, y siempre vas, querés, ni siquiera te das cuenta a dónde vas, hasta dónde vas. Entonces, como de poco a poco ir inyectar esas ideas y sacar la conciencia de que todo ese quilombo que pasa en el mundo es por, tiene que ver con que yo quiero un poco más y vos querés un poco menos. Muy interesante, ¿eh? Muy... ¿Cuánto aparte... sale el pasaje para ir para allá? No, pues lo que podemos hacer es un cortecito porque así seguimos. Sí, vamos. Porque hay mucha info, ¿no? Para seguir. A escuchar a la cantante. Vamos a escuchar. El 1 no, pero la pucha. Vamos con el 3. Que es... 2 o 4, dice. Bueno, después te los paso. Vamos a escuchar a Ana, ya te digo, Tijux, que es una chilena, que es mujer y bastante luchadora. Vamos a escuchar... La chilena y mujer también, ¿no? Sí. Se llama Somos Sur. Y otro que se llama Sacar la Voz. Muy bien. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desvillevar. En América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles, todos los sin visibles

saga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se luce la lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Estamos al aire de nuevo. Bueno, segundo bloque de Radio Zumbí, el programa de La Olla, de Troilo y Corrientes. Se ha sumado otra invitada, Dylan, acá presente. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, hay un montón de data, pero no creo que... Bueno, tenés que hacer otro programa, me parece. Porque cada uno de los temas que tratamos y de las charlas que estamos teniendo se abre... Pero de una manera, yo en mi mente ya vi un montón de cosas, pero no vamos a poder encajarla de nuevo. Vamos a ir hablando de lo que pueda. Yo también me pierdo cuando hablo. Perfecto, claro, es la idea del programa. Exacto. Después, o sea, la idea principal lo pierdo y después vamos en camino. Bien. Bueno, hablamos un poquito de la historia, ¿no? De Kurdistán, de la lucha, de esto del modelo, ¿no? Uh-huh. Que vos decías que es un socialismo diferente a los socialismos que se han conocido hasta ahora. Exacto. Con una preponderancia, si se quiere, por lo menos lo que hemos visibilizado acá a través de los medios alternativos, ¿no? Claro. De la lucha de la mujer y de la relevancia que tiene la mujer en esta lucha. ¿De dónde consiguieron las armas? Las armas, ¿de dónde se consiguieron? ¿Cómo fue ese tema? ¿Dónde se consigue? No, se consigue ahora no. En ese momento, digo, cuando empezó todo... tomaron, expropiaron, fueron... Si tenés la data de dónde se consiguen ahora, también claro, me eso iba a decir. La verdad, parte de digamos, esa parte nosotros, yo personalmente no tengo mucha información, uh-huh. Prefiero no tener tampoco. Ah, bien, bien. Pero sabemos que cuando estás, tenés enemigos y tenés amigos, entre comillas, digo, o enemigos de tus enemigos, que en ese caso serían tus amigos, uh-huh. De alguna manera se maneja, es un mundo que se maneja a través de los intereses, uh-huh. Yo creo que la primera vez en la historia los kurdos empezaron a diciendo, bueno, en ese momento tengo que aprovechar eso, lo aprovecho, obviamente teniendo la estructura, toda la idea, el principio que tienen, uh-huh. Los principios que tienen, sin romper eso, no, pero hoy el día la situación está a favor a los kurdos y se tiene que aprovechar de alguna manera. Genial. Pero también, perdóname, también sabemos que ese modelo que estábamos hablando en el Rojava, uh-huh. Que no es nada fácil, uh-huh. y después eso no se terminó, va a ser una lucha eterna. Es un proceso que sigue, digamos. Exactamente, sigue y los días más difíciles nos esperan. Ah, bien, ¿no? Bien, bien. Y respecto al tema de la mujer, ¿ya históricamente hay un lugar de la mujer en el pueblo? digamos, de antes de esta lucha, de esta nueva avanzada para liberarse, siempre fue un pueblo que tuvo en cuenta a la mujer? En ese caso, le doy a Dylan, si ella quiere contestar, prefiero que las mujeres que hablan, las mujeres. De bien, las mujeres. Perfecto. La pregunta era... Si desde siempre el pueblo kurdo tuvo ese espacio para la mujer, digamos, que subo, se lo ganó, o no sé, o históricamente, cómo era, cómo fue. Bueno, antes de la lucha, sí, había mujeres que dirigían distintos, digamos, pueblos o chiquitos pueblos, uh-huh. pero eran las mujeres que eran de las clases altas del pueblo. Y después, antes de la lucha, también había distintos luchos entre la izquierda en Turquía, que hablo de parte de Turquía. Sí. Y entonces eran las mujeres que eran intelectuales, como que se fueron a las universidades, uh-huh. así. Pero con la lucha que pasó, es como difundir la lucha por todas las mujeres en la comunidad. No solamente las mujeres de las clases altas o las mujeres que fueron a las universidades, que son de, como que son intelectuales, sino también las mujeres que no tienen, digamos, recursos, ¿no? Es uh-huh. como así. Se hizo más popular, se abrió, claro. se llegó a todos eso, lados. Eso, sí. Uh-huh. Claro, porque aparte, digamos, la cultura de Medio Oriente, y como dijimos al principio, que la mujer no tiene mucho lugar, uh-huh. donde los kurdos son reprimidos, ¿no? En todas partes de donde viven, en todos los países que viven son reprimidos, y las mujeres también reprimidas para ser hombres, ¿no? Uh-huh. O sea, la mujer era dos veces esclava, una esclava del hombre y también esclava de, digamos, el país que estaba, de cultura que querían asimilar a ese pueblo, todo eso. Entonces, de ese punto, la lucha, cuando empezó, era un punto fundamental donde arrancar, diciendo, porque en general en las luchas, en las revoluciones, este tipo de cuestiones se hablan cuando hay revolución, después de la revolución se habla, bueno, que sea democrática, que esto, que el otro, y la mayoría, el 90% no se logra, porque ya si tenés una constructura, digamos, una estructura, y va creciendo, y después vas a tener muchos enemigos, no vas a tener tiempo, todo, nunca vas a llegar a eso. Entonces la idea era, desde el principio, arrancar con esas ideas, la mujer tiene que participar en la lucha y tiene que estar ahí. Eso es una lucha más que nada, o antes que nada, de igualdad. Uh-huh. Porque nosotros no es que en hoy en día queremos separar de Turquía o de otros países, no, o una idea de que una Kurdistán es, y la igualdad. Pero primero teníamos que construir esa idea en nuestra cabeza, en donde vivíamos, en nuestras casas, en pueblo, en barrio. Ahí, hoy en día hay 400 organizaciones bajo de techo del KCK, comunidades de digamos kurdos. Esas 400 organizaciones, todo son como copresidencia, una mujer y un hombre. Ah, mira. En todas, absolutamente todas las alcaldías que ponen en parte de Turquía, que hace poco hubo una elección, hace un año, ¿no? Más o menos, una elección en que ganaron ¿cuántas alcaldías eran? 106 o 97, casi 100 alcaldías, que entre ellos hay tres ciudades grandes, uh-huh. metrópolis. En todas las alcaldías tiene copresidente una mujer y un hombre. Y también es una locura para Medio Oriente ese modelo, dicen, donde la mujer no tenía lugar en la mesa y ahora es presidente de esa ciudad. Y para nosotros como que nos costó mucho también al principio, porque venimos de una sociedad machista totalmente, ya en nuestros genes tiene eso, aunque sea que es el más demócrata, que de alguna manera que te afecta, ese hombre débil que tiene dentro tuyo, dentro del hombre, aceptando la debilidad que tiene el hombre, hasta que no aceptas, no podés aceptar la igualdad, no podés, no te entra. Entonces primero hay que decir que soy hombre y débil también, y de ahí te puedes superar. Sí, no, no es solo en Medio Oriente, en todo el mundo. En ese caso es todo el mundo. Es muy fuerte, pero en todo el mundo es así. Se me ocurren dos ejemplos en el que no. El ejército zapatista en México, que también tiene una fuerte presencia de la mujer desde el primer día. Sí. Y en la Guerra Civil Española. Exacto. Y no me acuerdo de algún ejemplo. Y pueblos originarios acá, los aymaras. Me acuerdo cuando vinieron Miguel y... ¿Cómo se llama la mujer? En Sri Lanka también había. Ajá. De las tigres de Tamil, me parece, se llama. Sí. Y ellos tenían un ejército de las mujeres también. Ajá. Bueno, yo decía que me acordaba porque unos compañeros de pueblos originarios aymaras, de la zona de Bolivia, siempre que venían a una actividad y contaban, venían de a dos, venían el hombre y la mujer, siempre tenían que tener la palabra, pero además como una cuestión espiritual. Claro. Entonces, de alguna manera balanceaban, nunca uno delante de otro, nada, pero con mucha preponderancia la mujer en este caso era siempre la que más guerrera, la que más decía y la que más apostaba al cambio, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros como que empezamos a aceptar esa idea que cuando aceptar esa idea que la mujer, no es que el hombre se regaló esto a la mujer luchó y ganó, y hoy a nosotros nos dio cuenta que qué bueno vivir en esa manera, porque teníamos un hombre tan débil dentro, tan cobarde por dentro, no podríamos, es como un monstruo que nos manejaba todo el tiempo, y era esa debilidad que llevaba como de generaciones a generaciones. Hoy sentís ese gusto y ese placer de conocer esa sensación de la igualdad. Es una manera tan linda porque la igualdad en muchas partes del mundo, el mundo occidental incluso, el hombre que acepta la igualdad es como que le sacan su virilidad. Es el miedo que tiene, y de ahí te sentís realmente, sí, ahora sí, somos hombres y mujeres. El hombre débil haciéndose el fuerte, ¿no? Y sí, el machismo es eso. No, para mí no tiene otro fundamento. O sea, porque sos machista, si fijas, tiene que ver con el miedo de uno mismo. Miedo de perder, o el control que tenés, la fuerza que tenés, lo que sea. Siempre perder eso te hace que vos defiendas en alguna manera, y con el tiempo te lleva a un punto extremo que hoy se llama machismo. Y si así se sigue y va empeorando cada vez más, habría que reconocer en alguna manera y decir, para, soy tan débil. O somos tan débiles. Sí, acá sí. Somos tres hombres y una mujer, a ver. No, estaba pensando que la nación kurda tiene una diversidad de religiones muy importante. Sí. Y cómo compatibilizan esa igualdad con la mujer con el ser musulmán o ser católico, que las dos religiones denigran bastante a la mujer. Claro, por eso, lo que estábamos hablando al principio, que el Estado Islámico quería atacar ahí, porque es un modelo que la mujer tiene poder. Entonces, para religiones, todas las religiones, la mujer no tiene ningún lugar en el poder, ¿entendés? Ese modelo es para ellos es un modelo que es inaceptable, ¿no? Un mal ejemplo. Un malísimo ejemplo, por eso querían destruir, ¿entendés? Y en el obviamente que muchos de nosotros también, los hombres también, hay gente que todavía le cuesta aceptar eso. ¿Cómo una mujer me va a ordenar a mí? ¿Cómo una mujer podría ser mi presidente? Eso costó muchísimo. Pero bueno, la lucha de los kurdos, nosotros, digamos, en la base, en el fundamento, no es la religión. Nosotros no negamos ninguna religión. Pero tampoco actuamos con esa base. Para nosotros es como un movimiento laico. Si vos querés vivir tu religión en alguna manera, es tu opinión, tú lo que quieras. Pero nosotros pensamos así, y con el tiempo vamos a cambiar todo el mundo así. Bien, me gustó ahí. Escúchame, volviendo un poco al tema Kobane y lo demás, ¿cómo está la situación actual ahora? ¿Qué está pasando? Actualmente, ahora todo, bueno, ya sabemos todo. Yo creo que se han enterado que liberaron Kobane, principalmente liberaron el centro, y ahora hasta ayer que había una noticia, decía que 65 pueblos más recuperaron. Es como y el Estado Islámico ya no le quedó otra, empezó a marcha para atrás. Aparte, perdieron muchos militantes, algunos empezaron a escapar, otros, es como dentro de ellos hubo una, ahora hay una discusión enorme. Yo creo que muy pronto van a empezar a matar entre ellos también, porque era una, no era una lucha, no tenía ninguna ideología, no tenía ningún fundamento, no tenía base, no tenía nada. Es como que a través de intereses y engaños, capaz algunos creían que sí, si me muero ahí me voy al paraíso, el Dios me está llamando. Uh-huh. Algunos, puede ser que sea así, pero sabemos que en la base esto tiene que ver con los intereses. A los, ese monstruo es un producto del capitalismo, donde ese, como que es una cosa que siempre se repite. Al-Qaeda es un ejemplo, hace 10 años antes, otros el movimientos antes, sí. todo lo que están haciendo, y vuelve ese monstruo que crece y en alguna manera ya no se puede controlar. Todo el mundo se junta, lo mata, pero mientras mata destruye algunos países, el ejemplo de Afganistán acá ahí, el ejemplo, ¿entendés? Uh-huh. Es como la idea, no solo que destruir ese movimiento, sino dónde está en la zona, destruir todo eso y mostrarse, mira, acá no había democracia, yo te traigo democracia. Así que actualmente en Kobani lo que está pasando, bueno, liberaron bastante los pueblos, ya podemos decir en ese sentido como que 100% está liberado, incluso los pueblos chiquititos así, los campos, pero es una ciudad destruida. Primero habría que pensar cómo construir, pero antes de eso, como que lo dije antes también, ese modelo es un modelo para el Medio Oriente, queda absurdo, porque ninguno va a aceptar, ni Turquía, ni Irán, ni Irak, ni Siria, ni otros países árabes. El Medio Oriente es un modelo que ellos, a ninguno le conviene. Entonces siempre van a querer atacar, siempre van a querer querer destruir, y nosotros como que nos preparamos, sabemos que no va a ser nada fácil, pero también sabemos que tenemos esa fe y esa fuerza, que no hay manera, que nadie, ya una vez sentimos ese gusto de libertad, no hay marcha para atrás, vamos a defender hasta la última gota. Y bueno, eso. Así que vos hablás, vos decís nosotros, ¿no? Y vos estás acá, pero te sentís allá. Es como, ¿cómo se siente eso, digamos? ¿Cuánto hace que estás acá en principio? Hace 6 años. Sí, me siento allá, claro. Para mí, cada uno de un miembro de mi pueblo es nosotros. Uh-huh. Yo creo que una cosa más linda que nosotros hemos logrado en la lucha era principalmente matar el yo. No mi compañera, mi amiga, es como que todos nosotros. Uh-huh. Lo que hizo ella, todo, no hizo ella, nosotros hicimos. Lo que todo hice yo, no hice yo, nosotros hicimos. Uh-huh. Esa es la base. Es como dijimos, matar ese ego que tenemos, porque uh-huh. Cuando tenés eso, es un muro enorme, no te puede dejar que avances. Entonces sí, somos 45, 50 millones kurdos, todo el mundo, pero igual yo que decía, nosotros en realidad no solo los kurdos. Y en los últimos 5 o 6 meses que hemos visto, incluso en Argentina, que en América Latina, unos países que tienen muy poca información sobre el pueblo kurdo, pero nosotros los últimos 3 o 4 meses lo que logramos acá fue algo increíble. Muchísimos movimientos, organizaciones de izquierda, los compañeros de acá nos apoyaron todo el tiempo. Uh-huh. Por todos lados, en la calle, moviendo con nosotros, reuniones, de esto, del otro, difundir las informaciones sobre Kurdistán. Entonces, para nosotros, no es solo los kurdos, esa lucha que hay, que eso le dio fuerza a los guerrilleros que estaban luchando ahí. Uh-huh. Que cuando sentían, que veían una noticia que venía de Argentina, que hicieron una marcha, y decían, no, ya nadie puede, no puede. Ese es un camino correcto, y en todo el mundo, todos los pueblos del mundo nos apoyan. Entonces vamos a seguir adelante. Así que en ese sentido, ahora, hoy el día, dentro de el movimiento guerrillero, hay alguna gente, no te diría muchos, pero sí, para nosotros uno es muy importante, algún argentino, otros australianos, americanos, alemanes, franceses. La gente que viene dice, yo vine acá para luchar para la libertad, para con el pueblo kurdo, porque sabemos que los que están enfrente, están en contra, son enemigos de la humanidad. Uh-huh. Y estamos acá, vinimos a luchar con la humanidad. No llegaron a llamarse brigadas internacionales, pero estuvieron ahí, cerquita. Estaban llamando, estaban convocando, sí, que el que quisiera y que pudiera, que vaya. Sí. Y algunos fueron. Algunos sí. Sí, escúchame, sí, acá sufrieron algunas amigos. 6 años dijiste que estás acá. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué viniste con tu familia? ¿Cómo fue ese movimiento? Solo. Me vine solo. Argentina. Está en otra parte del mundo. Quería conocer el mundo, pero en otra parte. Mira. Sí, nada, curiosidades personales. Ajá. Y después me quedé. Eso digo a los argentinos, que no valoran mucho acá, para que sepan, Argentina es uno de los muy pocos países del mundo que uno se siente la sensación de libertad. Yo creo que es muy, muy importante tener esa libertad, que uno siente eso. Hace poco que veía, no sé, algo bien en Facebook, en algún lado, una noticia, que un yanqui le dice a una africana, ¿qué estás luchando para la libertad? Mirá tu pan. Vos tenés que luchar por pan, por tu pan. Entonces ella dice, si yo no tengo la libertad de reclamar quién robó mi pan, no soy libre. Primero tienen que luchar por la libertad. Después viene pan. Una cuestión de principios. Exacto. Uh-huh. Entonces, es un país espectacular, increíble. Tiene una historia de muchas partes triste. También es un ejemplo, fue a los 60, 70, fue un ejemplo para todo el mundo. Habría que valorar mucho más lo que nosotros pensamos. Es mucho más valioso de lo que piensan los argentinos. Está bueno. Dylan, ¿cuánto hace que viniste por aquí? 1 año y medio. Ah, hace re poquito. Sí. ¿Y cuestión de estudiar, de viajar, como ese Cheo? Sí, estudiar, para estudiar. Ajá. Voy a empezar a un doctorado en antropología. Ajá. Eso. O sea que ya estabas estudiando, ya estudiaste, sí, todo. Sí. ¿Vos estudiabas en tu zona? Yo soy viejo. Ya estudié. Ya estoy comiendo galletitas. Ya vine estudiado. Ya. Vine estudiado, claro. Ya vine estudiado, claro. Sí. No, ya había terminado. Pero acá, como dirán, quiero tener una excusa, estudiar de nuevo. Uh-huh. Para cuando me preguntan, que digo, nada, estoy estudiando, ya está. Claro. Porque si no, hay muchas preguntas. Claro, claro, está bien. Te zafa de algunas, claro, ¿verdad? Claro. Tiene muy bien comparado un montón de palabras así, porteñas, digamos, ¿no? Y, si se quiere. Sí, reaprendí. Acá. Reaprendí. Pero con los porteños, ¿no? Algunas malas palabras también. También, perfecto, claro. Como y ahora no sé cómo hablar formalmente con la gente. Cuando me piden, voy a una reunión muy serio y yo digo, no, esa es una cagada. Y se acaban de risa porque no se habla así. Claro. Digo, bueno. No, seguro no se habla así, pero no sé en otra forma hablar. ¿Cómo? Claro, no, es representativo, está bien. Es la mala junta, es la gente con la que se juntó, ¿viste? Vamos a escuchar un par de temitas. Traje a la cantante kurda Rojda, que dedica una canción a los kurdos, que en su letra dice, tiene una traducción bastante fea, pero dice: gritan y piden auxilio, nadie oye sus voces, hambrientos, desnudos, sedientos y atrapados en la montaña, dolida Sinjar, dolida Kobane, dolida Rojava. Y después pegadito vamos a escuchar a Mindigo Melé, que es una canción así muy tradicional de los kurdos, cantada por Aynur Dogan, que es así como una embajadora de la música kurda, sí, que llegó a Occidente, no sé. Claro, por allá, sí, no, si lo es o no, pero bueno, así aparece de este lado. Sí, importante, sí. ¿Sí? Me gusta, bien. Señor. En un concierto en España. Buenísimo. ¿Tomaste? ¿Tomaste? Gazedeki kerindeki kesten gıvanna bise bir çimane tazimane serçiye bir mecalmane gazedeki kerindeki kesten gıvanna bise bir çimane Ya be mecalmane Berendare berendare Şengale berendare Berendare berendare Kobane berendare Berendare berendare Kanser ahapiros ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Noviembre 2014. 30 años. Arte. Lucha. Resistencia. ¡Presente! Frente de Artistas del Borda. 30 años. No al manicomio. Sí al hospital público. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. De nada, estamos en Radio Zumbí, tercer bloque, Radio Semilla, bla, bla. Nieves Iparraguirre, a partir de de lo que pasa en Kobane. Hizo una poesía que dice: si digo Guernica, la niebla toma los libros de historia que se han quedado sin manzanos. Si canto Guernica, los nombres de los muertos llenan los lugares que amo en esa toponimia que aún no se ha perdido. Si veo Guernica, hay un cuadro robado mirando al mundo en un museo que no es de aquí. Si recuerdo Guernica, son tus labios ardiéndose en llamas que no se apagan. Si escribo Guernica, con palabras como Junker, Henkel, un desierto lleno de piedras, se abren días de mercado. Si digo Guernica, si canto Guernica, si veo Guernica, si recuerdo Guernica, si escribo Guernica, estoy enseñando un pueblo que recoge colores entre sus cenizas, junto a los otros Guernicas del mundo: Sarajevo, Bagdad, Gaza, Donbass, Kobane, preguntando cuándo se va a acabar el cuadro. Mira, ¿de dónde es ello? Es del País Vasco. Ah, del País Vasco. Mira. Hablando de esto de otra nación sin territorio. Hay varias, ¿eh? Uf. Con territorio, sin estado. Bueno, dale, te lo acepto. Hablando de esto del internacionalismo que propone acá el compañero que dijo vamos a tomar el mundo. La idea. Y algunos visitantes. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto falta? Digamos, ¿cuándo lo vamos a hacer eso? ¿Cuánto falta? Sí, ¿cuándo lo hacemos, digamos? Es una lucha eterna, o sea, no, nunca te termina. Ah, bien, entonces me quedo tranquilo. Está bien. Claro. Pero primero hay que creer. Bien. Tus ideales, ¿no? No solo decir, sino saber que si vos tenés unos ideales, hay que luchar por eso, y sabiendo que no va a ser fácil, y a veces su costo es caro. A algunos le cuesta su vida, otros le cuesta... pero siempre tiene un costo. Yo creo que en todas maneras todo lo que estamos haciendo tiene un costo. Si mentimos tiene un costo, si somos sinceros tiene un costo, todo. Así que hay que saber y tener conciencia, decir todo, como que todo tiene un costo. Entonces, ¿a qué pago? ¿Cuál? ¿La sinceridad o la mentira? ¿O luchar o no luchar? Quedar en silencio, no hacerse como nada, no escucho nada, o sí, estar consciente. Siempre va a haber un costo y hay que estar dispuesto a pagar por tus ideales, creo yo. Viste acordar que un compañero nuestro de acá pagó con su vida, pero el costo de vivir, digamos, más que nada, ¿no? Claro. Que anduvo por allá, por Kurdistán, hizo un libro y estaba con algunas películas. Lo deben haber conocido, el rabino Alejandro Haddad. Sí. Que también de la nada, así como no sé, se enteró de la lucha, ya se fue para allá, ¿no? Como con una... con un corazón enorme. Sí, una corazonada, cosa así que dijo, vamos a ver qué sucede por ahí. Uh-huh. Y cuando volvió y contaba, estaba como enterado, re emocionado, y con una cuestión también como que marcaba ese norte, ¿no? Decía. Claro. Sí, una gran persona, Alejandro Haddad. Yo creo que hace ya 3-4 meses, ¿no?, que falleció. Uh-huh. No hay días que no hablemos de él, que no recordemos de él. Y el mundo que Alejandro imaginaba que quería, nosotros tratamos de llegar a ese punto, tener ese nivel que tenía él. Uh-huh. Una alma de internacionalista y sin ningún interés personal. Uh-huh. Simplemente saber que si hay que hacer, hay que hacer, y el costo sea lo que sea. Un loco. Por ahí se enloqueció con ustedes, digamos, ¿no? Porque más. Por ahí un poco lo que él vivió, sí, también lo permeó de alguna manera para vibrar de esa manera, ¿no? Claro, exactamente. Porque por lo que vos decís todo, hasta ahora no has nombrado a ninguna persona física. Uh-huh. Esto que vos hablabas de los egos, ¿no? Uh-huh. No hay alguien que se destaque y diga, no, nosotros vamos todo atrás de, claro, sea mujer u hombre, ¿no? Uh-huh. Y eso también es algo que no se ve normalmente, ¿no? Claro, nosotros tenemos, los kurdos tenemos un líder que se llama Abdullah Öcalan, que está en cárcel en una isla en Turquía, cerca de Estambul, hace 16 años que está en cárcel. Los primeros 9 años, hasta 2009, estaba aislado solo, no tenía ni televisión, ni nada, estaba solo. Y durante muchos años ni siquiera dejaron que habló con sus abogados, ni nada. Para nosotros no vemos a nadie como un dios, que no se puede equivocar, por supuesto. Pero podemos decir que es una persona que nos dibujó ese camino y va dibujando, nos va ayudando, nos va dando ideas. Pero él mismo nunca quiso que le ponemos en el lugar de Dios, sino como un compañero, es nuestro compañero. ¿Y por qué lo encarcelaron? ¿Y por qué? ¿Por la misma lucha? Bueno, en 1999, en ese momento, es el líder de PKK, Partido Trabajador de Kurdistán, que en ese momento estaba en Siria, y Turquía amenazó a Siria que iba a atacar. O sacás de ahí, lo echás, o lo vamos a atacar. Estaban como preparados para atacar a Siria. Aparte, amenazaban con el agua, porque el agua de Eufrat, que va ahí para Siria, que van a cortar y dejar sin agua. Ajá. Entonces, Siria no le quedó nada. Lo sacó del país y después se fue a Rusia. Después quedó en Grecia, quedó un par de meses en Roma. En ese momento, cuando estaban en Roma, los turcos volvieron locos, como que tenés que echar de ahí. Y, o darnos a nosotros, devolver a nosotros, y al final hicieron un quilombo, un juego enorme, mandaron a embajada de Grecia de Kenia, y de ahí en realidad Nelson Mandela, que había invitado, que iba a dar el refugio, en la embajada de Grecia en Kenia, ahí Mossad, CIA y el servicio de inteligencia de Turca. Bueno, le hicieron paquete y le dieron servicio a la gente turca. Y lo mandaron a Turquía. Desde 99 están en Imrali, es una isla. Está en cárcel. Mira, Ocalan escribió un libro que se llama Matar al macho y liberar la vida. Es la revolución de las mujeres. Exactamente. Bueno. Y tenía un par de frases que las tengo que decir. Dice: un país no es libre si sus mujeres no son libres. Y el nivel de libertad de las mujeres determina el nivel de libertad de una sociedad en su conjunto. Exactamente. Qué grande. Vamos a hablar con las mujeres entonces ahora. Perfecto. Dylan, no hablaste mucho hoy. ¿No hace falta? ¿Cómo? No hablaste mucho, digo, no hace falta. Contanos un poquito de tu vivencia como mujer y de esto, desde que vos, cuando eras chica, ¿se percibía esa libertad de la mujer? ¿Cómo lo viviste? Bueno, mi vida o mi historia personal es un poco distinto, pero hablar de la historia de mi pueblo tal vez es que es lo que es importante. Sí, entonces es un pueblo donde las mujeres están muy oprimidas, y antes de la lucha había esta frase que decía que el lugar de la mujer viene después del lugar de la vaca en la casa. Y entonces desde allá venimos hasta acá, logramos hasta acá. Y yo viví en Kurdistán en los años 90, en Kurdistán, que queda en Turquía, esta parte. Uh-huh. Y los años 90 eran años que se sentía muy el conflicto en un momento del nivel muy el top. Ajá. Podemos decir. Y entonces en esas épocas eran las mujeres que fueron a la guerrilla desde las universidades, más que todo. Porque uno cree que cuando llegas a la universidad es un punto que puedes lograr un poco de la libertad de hablar, de aprender de tu propio pueblo. Porque en los libros, en las escuelas, está totalmente negada el pueblo kurdo. Única vez que encontrás con que habla de los kurdos es en libros de historia en la secundaria, y habla de los años 1925. Ajá. Cuando rebelaron los kurdos contra el Estado turco que recién estaba formando este República de Turquía. Pero habla en una manera que dice son como islamistas. Ah, mira. Y son traidores. Y bueno, la primera vez que encontrás con la palabra kurdo es así. Y entonces es que tenés esta idea muy, este sentido, sentimiento muy mal, ¿no? Es como habla de vos en una manera de traidor y no sé qué. Y bueno, es cuando llegaron las mujeres a las universidades en esta época, vieron que no es el lugar que habla de los kurdos tampoco, porque cuando hablan no tienen una respuesta, porque eran después de los años de 80, después del golpe del Estado que era en 1980 en Turquía, como que en Argentina era en 76, uh-huh. Allá era en 80, uh-huh. Y entonces casi mismo tipo de dictadura, uh-huh. Y entonces es en las universidades muchos profesores estaban en la cárcel o estaban afuera de la universidad o estaban en exiliado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un sentimiento donde querían encontrar con sus raíces, me parece. Era este punto que las llevó a las montañas, uh-huh. Porque no encontraron con sus raíces en ningún lugar, en la educación o en la vida cotidiana. Pero yo hablo de un clase, podemos decir casi como medio clase media y que tiene educación, uh-huh. Que son intelectuales, y primero llegaron ellas. Y para mí era una idea de libertad ver las mujeres con las armas, porque en una sociedad que no respeta a las mujeres, que las oprima, encontrás con las mujeres armadas que el pueblo respeta mucho y que quiere aprender del pueblo y que quiere enseñar al pueblo también, ¿no? Y como que es un, como que empezaron a lograr un punto que puedan respetar el pueblo, y empezaron a llegar más mujeres del pueblo también, uh-huh. del común, podemos decir. Trabajadoras o de las clases. Claro, uh-huh. De campesinas. Ajá. Más que trabajadores. Claro. Porque es una sociedad campesina, ¿no? Campesina, claro. Y entonces nosotras también encontramos con un sentido de libertad, con un sentido de encontrar con nuestras raíces, ¿no? Con un sentido de respeto y todo eso. Y como que en 90s llegaron muchas mujeres a las montañas, fue un problema en sentido de pensar, bueno, ¿qué hacemos con las mujeres? Porque tienen distintas necesidades, y llegaron hasta ahí y hay que pensar por qué llegan tantas mujeres. Y allá empezaron a pensar que es el lugar de la mujer en la revolución, que es el lugar de la mujer en la lucha armada, que es el lugar de la mujer en el ejército que queremos que crear, ¿no? Y en 96 se formó un ejército armado de las mujeres, el ejército de las mujeres, el ejército autónomo de las mujeres, que solamente se forma de las mujeres, donde sea, donde puedan encontrar, donde puedan hablar de la de los problemas auténticas de las mujeres, ¿no? Y entonces empezó de esta época, pero después popularizó y las mujeres que no están en las montañas también empezaron a formar distintos ONGs o distintos lugares en sindicatos, como todo fueron empezaron a formar lugares autónomas de las mujeres. Ajá. Y desde 1999 cuando el líder Öcalan fue a la prisión, empezó otra etapa de la lucha, otra estrategia de la lucha, que en que la mujer tenía un rol central, porque cambió la idea que primero lograr, como decía el Che, primero lograr la revolución y después viene de qué pasa con las mujeres. Esta idea cambió totalmente y empezaron a pensar, no, primera viene de las mujeres, viene las mujeres y después pensamos de la revolución. Es como un pensamiento totalmente distinto del pensamiento clásico de uh-huh. la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y entonces después 2000 empezó a crecer la lucha de las mujeres en todos los espacios, que sea en las montañas, en la guerrilla, que sea en el partido político, que se mete en las elecciones en Turquía, que sea los sindicatos donde se organizan los kurdos, que sea las asociaciones, que sea organizaciones de los derechos humanos, en todos los espacios de la lucha se formó un espacio autónomo para las mujeres. Y bueno, ahora cuando ves las demostraciones en Kurdistán, antes de todo vienen las mujeres en sí. En las fronteras de estamos al horno. Le dejamos la revolución a las mujeres y nos relajamos un poco. Exacto. Está bueno. Es que es fácil, ¿eh? Está bueno. O sea, el machismo claro. No sirve a nada. O sea, habría que dejar a ellas, ya resuelven muy rápido. Bueno, ahora llegamos a un punto donde habla las mujeres de un ciencia, ¿no? Ciencia de las mujeres, que se llama genealogía, que solamente habla o empieza a hablar o a discutir del rol de la mujer y del rol de la mujer en la sociedad, como o del rol de la mujer en el pensamiento en general, ¿no? Puede ser en cualquier tema. Y entonces sí, ahora las mujeres están en las filas, en las primeras filas, y después vienen los hombres, y es una educación para los hombres también. Sí, claro. ¿No? Para enseñar que quieran las mujeres y para enseñar que cómo cambiar, como decía el líder, el hombre interior, ¿no? No es como interior. Porque puedes discutir de muchas cosas, de la democracia, de la respeto hacia las mujeres, pero es un tema que es muy, que tiene un raíz muy fuerte en el hombre, ¿no? Porque es, hablamos de una enseñanza de miles de años, ¿no? Y es un poco complicado cambiar todo eso. Pero es una empieza para este cambio. Y vamos a acumular más del pensamiento de la liberación de las mujeres. Porque en este tipo de las luchas, a veces no se ve la vida cotidiana, por ejemplo, porque la vida cotidiana en los conflictos es muy difícil, porque es un como en Kobane se destruye las ciudades o la vida cotidiana, y hay que reconstruir cada día otra vez y otra vez. Y en esta reconstrucción la mujer tiene un rol central, porque la mujer hace la vida cotidiana, organiza la vida cotidiana, y la mujer es el centro de las familias, que es muy importante en nuestro pueblo, que tiene un rol muy importante en nuestro pueblo. Y entonces es la mujer que hace y quiere hacer y quiere construye. Bueno, es como más o menos eso. Cuando vos decías que se fueron a las montañas, ¿no? Que empezaron a ir un montón de mujeres a las montañas. Uh-huh. Y había que organizarlo eso. ¿Y cómo vivían? ¿Las montañas les daban los recursos? ¿Podían tener cultivos? ¿Cuál es la forma de la economía para lograr subsistir y permanecer y crecer? Sí, se cultivan acá, allá, y también tienen animales. Uh-huh. pero no hay dinero, como no funciona con dinero. Uh-huh. Una vida sin dinero. Sin dinero. El apoyo de 40 millones kurdos. Y con el apoyo del pueblo, de los campesinos también. Y también producen energía hasta este punto. Que tienen, por ejemplo, ¿cómo se llaman, Baraj? Hicieron un lago. Una represa, un embalse. Claro. Una central de hidroeléctrica. Uh-huh. Como una represa un poco. Manual y. Primitiva. Primitiva. ¿Mm? Bueno, pero lo lograron. Digamos. Bueno, pero. Claro. Es como la mujer descubrió el trigo para que vivamos. El hombre descubrió la arma para que matamos. Por eso hay que. Cuando dicen las mujeres. Si, porque en muchos hombres el machismo dice que si las mujeres cuando tengan el poder nos van a cagar a palo a todo, ¿no? Van a matar. Y hay que ver en la historia, en los ejemplos, las cosas que descubrió la mujer y las cosas que descubrió el hombre. El hombre siempre descubre para el tener más poder, y la mujer descubre para repartir más. Para compartir. Y también la mujer tiene una capacidad de conocer las plantas, ¿no? Es como los pueblos originarios, sí, acá, claro. que las mujeres, claro, un conocen. Un saber que viene así. Claro. Y entonces en las montañas también las mujeres hacen medicinas, puedes decir primitiva, porque no sé otra palabra para definir eso todavía, ¿no? Como un casi antropóloga. Voy a decir primitiva. Derecho de los antropólogos decir primitiva, pero otros no. Bueno, sí, hacen medicina natural también. Uh-huh. Para curar los las enfermedades, los heridos. Claro. Todo eso. Utilizan mucho las plantas. Sí, en general. Uh-huh. Y cultivan. Y allá también tenemos una cosa que un poco difícil para explicar, pero que donde hacemos el pan. Uh-huh. ¿Cómo se llama tandoor? ¿Cómo se llama tandoor? Hacen un pozo así, y ahí con el barro como hacen una y ese pozo y cocinan pan ahí. No sé cómo, la verdad, no creo que exista acá. No. Poner pan árabe, el pan árabe que lo hacen así con las bueno, piedras. Árabe, pan Medio Oriente, digamos. No, pero digo algo similar en el sentido sí, de... algo similar, puedes decir. Pan Medio Oriente, porque eso, algunas palabras para nosotros es como que cuando te dicen acá en Argentina, ¿de dónde sos? Sos sirio-libano, sos turco. Sos armenio, turco, siempre sos turco. Claro. Escuchame, o sea, mataron 1,5 millones de armenios. ¿Cómo voy a ser turco? Es como, es de lo mismo. Y allá mismo pasa con nosotros. Cuando, ¿sí? Y claro, a veces acá veo alguna gente turca, me dicen, ah, ¿vos sos turco? Le digo, no, de Turquía, soy kurdo. Me dicen, pero, ¿cuál es la diferencia? Todos somos turcos. Eso es lo que nos mató hace 80, 90 años. No todos somos turcos. Nos duele decir soy turco o turca. Es como... No es una cosa contra el turco. Es como... no tengo por qué negarme a mí. Porque vos tenés que decirme que no, sos turco. No hay diferencia. Si no hay diferencia, bueno, cambiamos el nombre de país, ponemos Kurdistán y 80 años vivimos de esa manera. ¿Qué te parece? Y no, claro que no. Yo vivo en un pueblo que se llama Ascensión y a 20 kilómetros hay un pueblo que se llama La Angelita, que hay una comunidad sirio-libanesa muy fuerte, sí. O sea, casi toda la población son sirio-libaneses, son todos argentinos ahora. Claro. Pero cuando empezaron a llegar los primeros, le decían turco para hacerlos molestar nomás. Claro. Claro. Y quedó. Entonces sí. Son los turcos, en el pueblo es el turco Abraham, el turco Ahmed, claro. son todos turcos. Y ellos... Te lo tratan de aclarar y hasta que se cansaron de aclararlo y dicen, bueno, somos turcos. Claro, ya está. Esa es la idea, otro tipo de asimilación. Claro. Pero claro. Sí, todo lo que suene árabe es turco acá. Claro, claro. Claro. Encima parece... árabe, turco, igual. Sí, no. Al principio parece como una joda, pero con el tiempo va y la gente le queda la idea, ¿no? Como que. Claro. Y prejuicios, ¿no? Tiene como un preconcepto ahí, un armado ya. Sobre cuando vos decís, es como mismo pasa con los chinos. Sí, digo, todos asiáticos, los japoneses, incluso son chinos. Son chinos. ¿Y de dónde Corea? Va, sos chino. Y Japón, sos chino. Y Vietnam, sos chino. Y tenés los ojitos chiquitos. Al principio de siglo, acá, todos los que venían del norte de Europa del Este, eran todos rusos y ya. Ay. Eran judíos, eran rusos y eran todos rusos y listo. El ruso y quedó. Alemanes que les decían ruso, a todos los que eran rubios, altos, judíos, claro. Sí, sí, sí, les decían ruso y listo. Es una simplificación, pero es re dura. Totalmente, más bien. Durísimo. Pero gran parte de esto tiene que ver a la propaganda yanqui, ¿no? Que hicieron siempre, los buenos eran ellos y los demás eran todos pueblos árabes que los venían a joder, ¿no? Terroristas, etcétera, etcétera. Se mandaron con todo. Bueno, esa propaganda pasó por todo el mundo, se hicieron circular y bueno, quedó, ahora es la hora de dar la otra, esa otra verdad, ¿no? Que viene tan oculta por ahí, ¿no? Claro. Estaba pensando antes, vos dijiste la gran cantidad del pueblo kurdistano o kurdo, sí. Son campesinos, ¿o no? Mayoría. Era en realidad, era. Ahora medio ahora cambió. Hay un cambio con neoliberalismo, como en todo el mundo, ¿no? Es como, no hay lugar para los campesinos más, como que... Le llegó igual la globalización. Que eso, claro, más que eso, o sea, al principio poner en parte de Turquía, parte de Siria sigue siendo, la mayoría son campesinos, pero parte de Turquía, poner entre 90 y 95, hay... incendiaron 5.000 pueblos, claro. Campos chiquitos. Uh-huh. Era como la idea, como que los campesinos los que alimentaban el guerrillero, entonces claro. Ellos dijeron que bueno, no vamos a poder luchar con los guerrilleros, pero la idea típica capitalismo de diciendo, en vez de tratar de agarrar o los peces, secar el mar, ya los peces van a morir solos, ¿no? Uh-huh. Con esa idea incendiaron 5.000 pueblos, millones de gente, empezaron a caer los metropolios. Una ciudad que tenía 200.000, de repente salió a 1,5 millones, 2 millones, y sin trabajo, viviendo en lugares terribles. Estambul, hoy la población de Estambul, que más o menos son 20 millones, ¿no? 18, 20 millones. Mm. Y te puedo decir como 7 o 8 millones son kurdos. Y por eso ahora dicen que los kurdos quieren un Kurdistán. Dijo, no queremos un Kurdistán distinto porque ya toda Turquía es de nosotros. Porque en Estambul, si ves como población, como los pueblos, los kurdos son la mayoría en Estambul, porque viven los árabes, armenios, judíos, cherkesos, o sea, todos los pueblos que viven ahí. Como ves como raza, los kurdos son la mayoría en Turquía, incluso en Estambul, todo, como raza. Porque en Turquía no existe el turco originario que viene, todos los son balcánicos. Claro. De otros descendientes que con el tiempo pudieron asimilar y ellos hoy lo que más defienden el panturquismo, lo que racistas, el partido, por ejemplo, un partido fascista que racista en Turquía, y ninguno es turco. Claro. Todos son, vienen de fuera y bueno. Me hace acordar un poco acá, ¿no? Con los, todo lo, la xenofobia esta de que no, los inmigrantes, los que vienen, los bolivianos, los peruanos, los dos. Si acá no vino nada, y vinieron a los originarios, los mataron casi a todos. Claro. Además vinieron de otro lado. Sí, o sea, me imagino 400 años antes, y esa tierra es de lo que hoy decimos bolivianos o peruanos, o todas las, es de su tierra. Claro. Y nosotros digo, yo no estoy, pero bueno, ustedes, los que vinieron, o los españoles que vinieron, que mataron, no solo mataron, y ahora echaron también, ¿no? Y hoy son la minoría, digamos minoría, y los que vinieron acá ahora son mayorías. Encima no se puede creer, una injusticia increíble, que venís a un lugar, lo matás, no puedes terminar y lo echás, no puedes terminar y te haces el esclavo, no te quedás satisfecho y seguís. Así se fundó este país. Y otros tantos. Sí, bueno, pero este... Bueno, justo esta radio está en la calle Kerán 10, que serían los originarios de... esta zona. De acá, de la ciudad de Buenos Aires, que no queda ninguno, creo. Hay algunos ahí. ¿Sí? Sí, pero no sé si en la ciudad. En Punta Kerán 10, que hay algunos que salieron de... Por eso le pusieron ese nombre ahí en Tigre. Porque sí, hay algunos descendientes, ¿no? Mirá. Pero quedan algunos todavía. Igual el tema de campesinos y eso, yo venía más que nada porque me acuerdo que en algún momento se dijo que la Revolución Rusa tuvo su, digamos, mucha fuerza porque apuntaron a las a la gente que estaba más atrasada. En este caso eran los campesinos, que había millones y millones de campesinos. ¿Es la misma situación en Kurdistán o son más, digamos, este del atraso, ¿no? Por ahí gente que no leía o que era muy... básica en sus cosas. ¿Se vivió eso en toda esa zona o nada que ver? Espera. Sí. Dale. Bueno, depende en qué parte de Kurdistán, porque claro, Kurdistán es como cuatro, se queda en cuatro distintos países. En parte, Irán, por ejemplo, es una historia un poco diferente, porque ellos lograron hacer una revolución en sentido de cambiar la propiedad de la tierra, ¿no? Como dividir y como en sentido que entendemos la revolución. Y entonces, por eso en parte Irán, en después de 80s, el pueblo empezó a cambiar, y con el pueblo en Irán también empezaron a cambiar los kurdos en Irán. Ajá. Porque llegaron a las universidades y tuvieron su propia tierra, y entonces esta parte, por ejemplo, cambió desde 80s, como llegó la revolución en 69 en Irán. Pero en parte Turquía todavía es un problema, porque es muy interesante, porque cuando empezó la lucha, cuando empezó el partido PKK, el slogan del PKK en esta época no solamente era una lucha contra los turcos, podemos decir simplificado, sino también contra los feudales kurdos, que tenían mucha tierra y otra gente trabajaron en esta tierra, no tenían su propia tierra, y todavía es un problema porque tenemos trabajadores de la tierra que inmigra en cada estación. Ah, está bien. ¿Cómo se llama? Golondrina se llama. Claro, eso. Es, por ejemplo, es una gran tragedia que todavía sigue en Kurdistán. Y es también un tema que tomó el partido con estos campesinos. Uh-huh. Pero como decía el Che, que en 90s fue como doble afecto de neoliberalismo, pero también de desplazamiento forzado. Claro. que costó 3 millones de kurdos para emigrar hacia oeste de Turquía, hacia ciudades en Kurdistán y hacia Europa. Y entonces cambió muchísima la comunidad, ¿no? Era campesino. Pero ahora no, ahora menos. Ahora son pobres de las ciudades, ¿no? Como... Claro. Me parece acá también podés como relacionar un poco, como que haya un problema en, podemos decir, en Catamaras, de las minerías o que sea. Uh-huh. Y gente se inmigra a las ciudades y entonces hacen un parte de la proletaria lucha. Uh-huh. Podemos decir, ¿no? Es sí. Como, y entonces fue eso en parte Turquía, pero en parte Irak es un tema totalmente distinto, donde hay petróleo y donde hay un partido más nacionalista. Ajá. De los kurdos y capitalista y también feudal, todo uh-huh. viene junto, es como un partido tradicional. Uh-huh. Y entonces no trabajan simplemente. Pero sí en los campesinos sí todavía sigue, hay gente campesinos, pero es un poco distinto. Pero en parte Siria sí todavía es más parecido a Turquía, me parece. Sí hay campesinos, pero menos cada año. Y bueno, sí, en cada parte es distinto, pero claro. las raíces, puedes decir, es una sociedad campesino. Y entonces, como decías vos, en Turquía, por ejemplo, cuando formaron la república, uh-huh. los kurdos sirvió como el otro de que significa como el atrasado y que no tenía mucha educación, que era un pueblo tradicional, que era un pueblo campesino, y entonces todo la carga del discurso fue modernizar esta claro. sociedad, y porque esta sociedad fue muy tenía una cultura muy fuerte que viene desde neolítica, ¿no? Uh-huh. Que tiene las raíces desde esta época. Uh-huh. Y entonces en 1938 hicieron un genocidio hacia los kurdos después de los armenios, y este genocidio tenía este base porque esta sociedad tenía una cultura tan fuerte y una organización tan fuerte que no aceptaba el Estado, que el Estado no podía llegar hasta este claro. Esta sociedad, y entonces hicieron un genocidio para destruir esta formación de la sociedad, ¿no? Claro, el tema de lo atrasado, tendríamos que ponerle comillas, ¿no? Porque claro. cuántos saberes que se fueron claro. Pasando de generación en generación, el tema de las plantas, de los alimentos, claro, de qué plantar, de cómo vivir, ¿no? Porque totalmente. En última vivían tranquilamente, después totalmente. Cuando llegó el capitalismo en su máximo auge, todo eso era, a ver qué hacemos con esto, es el mercado pide otra cosa. Y la asimilación por ejemplo, las políticas de asimilación están relacionadas con que decías vos, como que el idioma también tiene este poder, ¿no? Uh-huh. De conocimiento de las plantas, de conocimiento de cómo cultivar, cómo vivir, todo eso. Pero como que querían destruir el idioma. Destruir las raíces, las bases, claro, todo lo que claro, producían. Claro, totalmente. Ser los dueños de todo. Totalmente, sí. Ahora, me llamó la atención algo que antes, cuando hablaban entre ustedes, yo pensé que estaban hablando en kurdo y me dijeron que hablaran en turco. Sí. Y me dijeron que hablaran otros idiomas también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ves por la misma región? ¿Que se toca con varios lados? Y entonces No. Naturalmente tenemos dos idiomas maternos. Una obligada, digamos, forzada, que el turco. Pero nosotros, digamos, aprendimos, al menos yo, aprendí el turco cuando empecé la escuela, la primaria, digamos. El día que empecé. Enseñanza, de hecho, yo tengo una anécdota que un poco fuerte, que ahora me recuerdo fuerte porque siempre contaba y cargaba con eso. Pero el día que empecé escuela, el primer día, que un compañero que había perdido 1.000 liras, entonces le pregunta, viene el maestro, fue llorando, le dice que me robaron la plata. Entonces el maestro pregunta, ¿quién robó? Que levanta la mano, nadie, todos callados. Agarra la regla con ahí de madera, dice, si no habla alguien, voy a pegar a todos, así como. Entonces pregunta a los chicos, ¿vos? No, dice higher, significa higher, o sea, no significa higher. Uh-huh. Todos dicen higher y pega. El otro, higher, pega. El otro, cuando viene a mí, yo digo, todos dicen higher y lo pega. Digo, voy a decir Evet, significa sí, a ver qué pasa, porque no había entendido el tema. Y cuando yo digo Evet, a mí me pegó un par de más. Y ahí, y me estaba diciendo algo, no entendí, un compañero, y que me ayudó, me dijo, ¿vos robaste la plata? Y dije, ¿qué plata? No. Y digo, ¿vos? Pero vos dijiste que sí, robé yo. No, bueno, al final el nene, no, tenía el bolsillo roto, ahí encontré. El primer día fue que me pegaron por no saber ese idioma, y tenía que... Y a los 4 meses... aprendí a hablar en turco, aprendí a leer y escribir. Todavía mis compañeros no, con un A 100 choto. Pero no solo yo, todos los kurdos eran así. Ajá. Todos en primaria y secundaria, los más inteligentes que existen, pero no porque sean así, sino esa decir yo quiero, porque no querés sentir el otro. ¿Entendés? Un niño que, vos kurdo. Igual nunca pudimos salir de eso porque cuando hablamos en turco tenemos el acento recontra claro. Se siente eso, claro. Se percibe, igual que sabes. Y principalmente cuando éramos más chicos, más nenes, más niños, digamos, queríamos hablar como un turco, que tenemos ese tono finito, más suave. Y no, pero tenemos otra lengua, no vamos a poder lograr eso. Y hoy, obviamente que no quejamos de nada, pero... ¿Sigue prohibido en Turquía el kurdo? No, mira, en esa época era realmente prohibido. En un colectivo, si hablabas en kurdo con un compañero tuyo, un amigo tuyo, venían un par de personas y decían que acá no se puede hablar eso. Así que de ninguna manera no te dejaban. Uh-huh. Más, a los 80... que cuando fue el golpe de estado, había todas las afiches, pancartas, decían habla en turco, habla mucho, ¿entendés? Entonces otro idioma, el paisano habla en turco, todo eso. Uh-huh. Y alguien que tenía un cassette de un cantante kurdo, y yo me recuerdo mis abuelos, todo este clandestino cassette, todo clandestino en esta época, las cassettes. Claro, ese cassette ponían en bolsa, otra bolsa, abrían la tierra y ahí una canción que hablaba de amor entre dos personas. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Y libros menos, ni hablamos de los libros, eran bombas químicas, ¿entendés? Sí, que sí, podían sí matar. De una época así, obviamente, hoy cuando escuchas al presidente de Turquía o alguna gente, miembros de gobierno, te dicen, no, pero hasta hace 15 años, 20 años no podían ni hablar el turco, hoy tienen diputados en Congreso, tienen televisión, tienen radio, tienen libros, se ponen a hablar, o sea, organizaciones, es como que nos regalaron. Y 60 qué buenos que son. Claro, qué buenos que son. 60.000 personas murieron en esa lucha y nosotros ganamos, ¿tenés? Nuestros hombres, nuestras mujeres ganaron eso. En la calle nos mataron. En la época 95, 90, entre 90 y 95, en la calle caminabas, de repente uno venía con un cuchillo, te cortaba la cabeza, tu cuerpo por un lado, la cabeza por un lado, iba. Incluso los diputados que en ese momento estaban en Congreso, mataron a diputados kurdos, mataron a los autores kurdos. ¿Tenés? Los porque, niños. ¿Porque los sabían niños. Que eran kurdos o porque hay una fisonomía o algo especial que los diferencia? ¿Cómo? Por el idioma. O sea, porque era el otro. Claro, no, más bien. Esos kurdos políticos, ¿no? Sí, sí, los sí. Kurdos que estaban de alguna manera ya conocidos. Porque claro, conocido. Dentro, claro. O algún vecino. Que sabía que eras kurdo. Claro, que sabía que eras kurdo, no solo kurdo, sino un kurdo que estaba con la lucha, con la milicia. ¿No? Como, y lo más triste era lo que te denunciaba otro kurdo. Como, pero se diferencian, por ejemplo, acá, nosotros tenemos en Argentina, en la zona del norte, Jujuy y Salta. Muchos nativos de esa zona que son muy parecidos a los bolivianos y hay como una fisonomía un cuerpo no allá no es un problema de raíz, por eso es un problema de etnicidad que viene por eso no decimos pueblos originarios, no decimos una etnicia que es diferente. No es por el color o por raza. No, nada. No. Claro, porque hay kurdos, ejemplo, hay turcos también, son morochos. Claro, porque por ejemplo acá yo vi una serie de fotos de mujeres. Mujeres y las veo de muy diferentes algunas, con rasgos no son todas son iguales. Son bellas porque luchadoras, ¿no? Todas, sí, más bien que son las más lindas, pero además hay rubias, hay morochas, no hay como una característica definida de que las mujeres son así en especial. No. También este parece zona... Parecen seres humanos. Sí. Qué Ceras humanas. No, porque en esta zona, en Medio Oriente, hay mucha mezcla que viene desde la historia también, ¿no? No solamente en época de Turquía, en Irán, no. Antes, en las épocas de los imperios, claro. También tenían una política de inmigrar gente entre ellos, asimilar entre ellos... Y entonces sí, hay mucha mezcla. Claro. Bueno, eso debe ser un poco la propaganda también que nos vendieron, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice árabe y como que en la mente aparece una mujer árabe definida. O una turca y decía, es así, así. Y por ahí nada que ver, entonces. No. Bien. No mucho. Sí. Bien, bien, buenísimo. A mí acá me dicen, vos pareces árabe. ¿Por qué? Porque los ojos. Pero bueno, no sé qué tiene. Claro. Allá no, todos los ojos son mismos, así que... No, pero bueno, vos tenés ojos oscuros y ya tienes ojos claros. Y otra. Ella tiene un poco turca también, ¿no? Un poquito. No quería decir eso. No. Si yo tuviera, con mucho gusto le diría, pero. No, mis ojos vienen de mi papá, de parte del kurdo. Bueno, chicos. Los pueblos, perdón, el último. Los pueblos, en realidad, nadie tiene problema con nadie. Es como dijo Dylan, en la historia, los armenios. Los árabes, persas, kurdos, turcos, todo ese pueblo de esa zona que vivían juntos en paz y que una armenia se podía casar con un kurdo, una kurda se podía casar con un turco, es como toda esa mezcla nadie tenía. Y después, esto, todo lo que hoy está sucediendo, es un producto del capitalismo. Claro. El problema del Estado. Ajá. También. Claro. Estado Nación. Porque no había, o sea, antes. No había existido un país que se llama Siria y no había esa idea, claro, ¿no? Claro. Siria, Líbano, esto, que el otro. Y le dijo el siriano, mira, vos sos árabe, pero tenés árabe, las cejas un poco más finitos, pero vos sos árabe, más parecés un macho. Entonces hay que dividir eso. Entonces como hizo esa división entre ellos y todos después vinieron y porque si vos tratás de dividir cada raza ahí tenés que ahí construir 2,5 millones a países distintos, claro. No hay manera. Al final terminamos como todos los programas echándole la culpa al Estado y al capitalismo. ¿Te das qué cuenta? Rápido, sí. Es verdad. Qué cosa. Bueno, vamos a terminar el programa ahora porque igual no tenemos otro programa atrás, pero bueno. No, pero nos vamos a escuchar a unas guerrilleras kurdas cantando. Está bien, pero vamos a agradecerles. Sí, claro. La presencia, la data. Sería bueno seguir charlando. En algún momento, las novedades. Muchas gracias por invitarnos. Sí, yo me quedé con ganas de preguntar qué pasaba con los refugiados de Kobane, si están volviendo, si ya volvieron, pero lo dejamos para otra. Están, claro, podemos dejar a otra también, para un deep note, que sí, la gente, o sea, de poco a poco quieren volver y reconstruir la ciudad porque es su tierra y nadie, no cambia, o sea, están en Turquía, que no hay peligro de guerra, nadie le interesa eso, es volver a su tierra pronto, pero yo creo que eso va a decidir el partido, o sea, digamos, los guerrilleros de allá, en qué momento, pero de poco a poco ya empezaron. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, no, viene la pregunta zumbi. Viene la pregunta zumbi. Tenemos una típica, una clásica, pregunta clásica. En realidad son dos preguntas que así como que se pueden abrir. La pregunta es, la pueden contestar ambos, a uno, por vez, y es la siguiente. Si creen en la revolución o las revoluciones, y si consideran que lo que hacen, su actividad diaria, esto de divulgar, lo que sienten que están haciendo, contribuye a esa revolución o revoluciones. Sí. Si creemos, perdón, no. Si creen en la revolución o en las revoluciones. Sí, digamos, ¿no? Obvio. No tenemos dudas. Creemos porque siempre un mundo nuevo. Yo creo que el humano siempre tiene que luchar, o sea, tiene esa idea de luchar, y porque hay injusticia, existe eso, ¿entendés? Como que casi. Entonces, obviamente que queremos la revolución, las revoluciones, por eso estamos aquí, igual de alguna manera. Pero yo creo que creer primero, realmente creer. No solo creer, sino convencer a vos mismo, tenés saber, tenés esa conciencia. Imaginar un mundo nuevo y cómo creer en eso y avanzar. Creer y crear. Claro. ¿Y considerás que lo que haces, esto de presentar, de divulgar, de difundir, de hacer conocer, contribuye a esa revolución? Totalmente. Porque yo creo que cada uno, que lo que ustedes también están haciendo ahí, invitarnos de acá, es en alguna manera. Es una ayuda o en una obra que está desde muy lejos, ¿no? Capaz no vamos a poner un porcentaje, pero de alguna manera están apoyando la lucha de los kurdos, que difundiendo acá, hablando del tema, porque cada uno tiene que hacer lo que pueda, pero realmente lo que pueda salir, ¿no? Y algunos se pueden agarrar a arma, ir a montaña, otros quedar en la ciudad a hacer propaganda, otros quedar en el congreso. Y como cada uno tenemos algo para hacer, y no hay que sentarse y solamente desear y pedir, sino en ese camino, sea lo que sea, hacer algo. Me parece eso, yo lo valoro mucho, es un paso importante. Ok. Dylan, yo creo, tanto como sufrimos tanto, pero también tuvimos la oportunidad de ver el cambio en nuestro pueblo, ¿no? Es como durante nuestra misma vida. Y entonces me da mucha fuerza eso, y como que vi el cambio, vi la revolución real en mi pueblo. Yo creo en la revolución, y a veces siento que individualmente estoy más atrasada de mi pueblo, ¿no? Es como, por eso siguiendo pensar cómo puedo revolucionarme. Creo es una pregunta individual para cada uno también, ¿no? Y cómo puedo contribuir a esta lucha en mi vida. No podía hacer una guerrilla, pero tenemos otros espacios para hacer la revolución, para hacer la paz. Ok, buenísimo. Bueno, Miguel, nada, nos vamos con estas unas guerrilleras kurdas de Kobane cantando. Mira. Y después con Ana Tijoux, no sé cómo se pronuncia, haciendo Antipatriarca. Bueno, y sigan escuchando Radio Semilla si pueden. Hoy, después de ahora, no hay otro programa, pero mañana habrá otro y pasado otro, y así. Y el lunes que viene no vamos a estar.